regresamos a este especial dedicado a The Doors. En 1966, la banda The Doors ya tocaba en uno de los clubs más prestigiosos del Sunset Strip, el Whiskey a Go-Go, donde los vio Jack Holzman, propietario de la discográfica Elektra, que quedó cautivado y los fichó para su sello. El club, desgraciadamente, como suele pasar a veces, los despidió ese mismo año cuando Jim Morrison cantó la canción de End. Fue el fin de sus actuaciones en el club, pero el comienzo de la meteórica carrera discográfica del grupo. Ahora escuchemos Hello, I Love You. Damos un salto en el tiempo y tras la grabación del disco L.A. Woman en 1971, Morrison decide tomarse un tiempo de descanso y se muda en marzo a París con su novia Pamela Courson, con el firme propósito de centrarse en su vocación poética y el no tan firme de dejar el alcohol que tanto daño le estaba haciendo a su salud. El 3 de julio de 1971, Pamela lo encontró muerto en la bañera, después de una noche de haber bebido mucho. Tenía 27 años, convirtiéndolo en un miembro más del llamado y prestigioso Club de los 27, que pocos tienen la fama de poder estar en ese grupo. Ahora escuchemos The Unknown Soldier. Wait until the war is over and we're both a little older. The Unknown Soldier. Breakfast where the news is read, television, children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. It's all over. Yeah. a grave for the unknown soldier, nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier. Tras la muerte de Morrison, el resto de los integrantes de The Doors publicaron un par de trabajos propios sin Morrison: Other Voices en 1971 y Full Circle en 1972, pero acabarían separándose. Para 1978 se juntaron de nuevo para editar An American Prayer, donde pusieron música a unos poemas de Jim Morrison, que este grabó en 1970. Ray y Robbie formaron The Doors of the 21st Century y luego denominados Riders on the Storm. Pero John se ha negado a reunirse con los tres de nuevo. Ahora escuchemos esta versión en vivo de Light My Fire. Say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. Yeah. time to wallow in the mire. China, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Light us in the night of fire. Oh, yeah. Know that it will be untrue. Know that I will be a lie. Su influencia en el mundo de la música permanece indeleble 5 décadas después, como adelantados a su tiempo que fueron e incluso precursores de movimientos posteriores como el punk. Jim Morrison, el Rey Lagarto, no fue solo un borracho autodestructivo como algunos lo han querido pintar. Fue un alma inquieta, un poema maldito que fue arrojado a este mundo. Un mundo que quería y que quería ahora, pero que le quedó demasiado pequeño. Ya para finalizar este especial dedicado a The Doors, escucharemos The End. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar disfrutando de la música de Radio Universidad. Radio Universidad. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Pain.